desde hace tanto tiempo y que nos sigan aguantando ya hasta creo que 3 generaciones. Y aquí estamos, aquí mientras la salud no la perdamos, aquí estaremos con muchísimo gusto. Y bueno, pues saludando ando a Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí en la consola de audio, buscando la música para esta mañana. Santiago Vázquez, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu apoyo aquí con la línea telefónica para que al ratito se comunique Armando acá con nosotros. Lupita Páez en la asistencia de producción, invaluable, fundadora de la revista. Gracias, Lupita. Y nuestros amigos de aquí, del personal de Radio Universidad Veracruzana, con quienes convivimos todas las mañanas. Y desde luego, Francisco Paco Aragón en la coordinación de nuestra radio. Mi querido Paco, un saludo, un abrazo, que tengas un buen día. Y también saludo con mucho gusto a Raciel Martínez, allá en Comunicación Universitaria, mi querido Raciel, a Edgar Onofre, a Irma Villa, todo el equipo de allá de prensa, de la UV, allá en las Lomas del Estadio, nuestra rectora, desde luego, Sara Ladrón de Guevara, y toda la comunidad universitaria. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. ¿Cómo le gustaba poner a prueba al azar? Solía echar al oleaje, para que se las llevara mar adentro, botellas en las que había un papel con el mismo mensaje de siempre: te amo, oh desconocida, Heriberto. Y un día encontró en la playa un frasquito de perfume en el que solo, pero nada menos, había un billetito con al fin una respuesta igualmente manuscrita: yo también te amo, oh desconocido, Angélica. Y así fue que por un tiempo, botellas yendo y botellines viniendo, transcurrió una lacónica pero intensa pasión amorosa, hasta que la mañana de Navidad, que fue de pesados nubarrones grises y vientos que ponían la carne de gallina, le llegó en la marea un frasco notablemente mayor, con un lloroso bebé dentro y con el mensaje definitivo: es tu hijo, se llama Heriberto como tú, te amo, Angélica. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Esas viñetitas literarias de El Maestro de la Colina, bien agradables y siempre con unas puertas a la imaginación. Y eso es parte de lo interesante, de lo padre que es la literatura. Muy bien. A ver, antes de que se me olvide, fíjese que Gloria Tovar, una revistera, me hablaba de que la hermana de Alicia Martínez, no sé si recuerden ustedes, Alicia fue una directora de teatro que tuvo varios pasos que se traducían en varias puestas en escena, formó el grupo Tablas y Diablas, y estaban por ahí creo que Adriana Dush, Liliana Hernández, ahora con Abraham Seransky, en fin, que hizo una labor formativa interesante y además buena directora, ¿eh? Yo le vi muy buenos montajes. Vimos uno aquí en Humanidades que se llama El Cerco de Numancia, con estas características que debe tener el teatro, o sea, la teatralidad. Y estaba muy padre, buena. Lástima que se tuvo que ir, pues ya las oportunidades aquí en Jalapa pues le impedían hacer lo que ella quería, ¿no? Entonces se fue. Bueno, el caso es que su hermana, que trabaja, me parece, en programas de televisión, está muy enferma. Y entonces Gloria me preguntaba que cómo la podíamos ayudar. Entonces, pues la verdad es que no sé, en serio, que en las redes sociales. Pero más que nada yo quería hacer un llamado aquí, por ejemplo, a Liliana o a Adriana Dush o a algunas de las alumnas o de compañeras de Alicia Martínez, para que se pusieran en contacto con ella y le preguntaran de qué manera podemos ayudar a su hermana. ¿No? Pues no se me ocurrió otra cosa mejor. ¿Sale? Bueno, eso es todo. A Nadine y a nuestros amigos de allá de la Casa del Lago, Maliel Beberido, que es la directora de la Casa del Lago UV, y todo el personal que labora ahí, nos manda una felicitación. De ayuno Jorge Gada también, ahí de administrador muy querido de aquí de nosotros de Radio UV. Y entonces, pues, le reiteramos nosotros a nuestra vez nuestros mejores deseos para que sea un año muy productivo en la Casa del Lago UV. ¿Saben qué se veía bien padre? Lupita nos mandó una foto de la función de cine al aire libre que se dio ayer en el Ágora de la Ciudad, y para lo cual Gustavo Vega, el director del Ágora de la Ciudad, y Araceli Batalla del Instituto Veracruzano de Cultura, del Departamento de Difusión, nos vinieron a invitar. Pasaron enamorada. Y me dio mucho gusto porque se veía que había mucha gente, todos sentaditos en sus sillas, con un muy buen sonido. Se veía muy padre la foto, ¿eh? La Lupita es buena fotógrafa también. Y pues qué buena idea. Inmediatamente pues tuvo muchos me gusta y felicitaciones, entre ellos pues mucha gente, ¿no? Sobre todo gente que gusta del cine. Mario Muñoz, por ejemplo, los felicitó. Adelante con ese proyecto. Ahora, como es tan grande el estado de Veracruz, pues esta pantalla va, no sé cuándo va a regresar aquí a Jalapa, pero tendrán que ir agendando funciones en muchos municipios, ¿no? Y ojalá que hubiera más, ¿verdad? Más pantallas, porque es que el cine de esa manera es otra cosa, es otra dimensión, no es la primera vez aquí, por ejemplo, con el programa de Ambulante, pues cada año hay funciones al aire libre en Jalitic, por ejemplo, de algunos documentales, pero si esto es un programa ya del IBEC, y en este caso con el Ágora de la Ciudad aquí en Jalapa y con diferentes espacios culturales en el resto del estado, pues es un muy buen proyecto. Qué bueno. Está lloviendo allá en el puerto de Veracruz. Manolo Pérez, saludos. Bueno, estaba yo leyendo antes de entrar al aire aquí, entre tantas notas que escogemos para compartir con ustedes. Yo creo que cada década, sobre todo después de los 30, empieza a haber cierta inquietud. Cuando terminan nuestros 40 años, 49 digamos, y entramos a los 50, empieza a haber cierta crisis. Cuando llegamos a los 60 más, cuando llegamos a los 70 ya decimos, bueno, ya de aquí en adelante es ganancia. Si llegamos a los 80 decimos lotería. Y sí, pues obviamente, ¿no? Cada vez que cumple uno años, y sobre todo cambiar una década, a pesar de que esto sea una convención del sistema métrico decimal, pues de todos modos, sí, aquí en la cabeza dice uno, chin, otra década más, ¿no? Entonces se hizo una encuesta en la edad a la que somos más infelices según la ciencia. Yo no sé si el título esté correcto, ¿no? Porque hablar de felicidad o infelicidad, nada más porque cumples años, o pasas de una década a otra, pues se me hace muy exagerado, ¿no? Pero, en fin, ahí les va. 134 países participaron. Entonces se dieron cuenta, entre otras cosas, que no importa la latitud en donde se haya hecho la encuesta o el tipo de sociedad, de todos modos, pues es más o menos lo mismo. La llamada crisis de los 40 dejó de ser un mito. Al menos según una extensa investigación en 134 países hecha por el economista David Blanchflower, profesor de la Universidad Dartmouth College y ex miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. Según el estudio publicado esta semana, existe una curva de la felicidad. Según la encuesta, y vaya usted a saber qué es lo que el que está respondiendo entiende por felicidad, pero bueno. Esto está presente en la mayor parte de los países, en la mayor parte de los países encuestados, que son 150 y tantos. No deja de ser sorprendente que en contextos culturales tan distintos el patrón se repita. Es decir, nos sentimos mejor en la adolescencia, somos más infelices hacia finales de los 40 y luego valoramos el sentido del bienestar cuando nos acercamos a la vejez. Básicamente lo peor está en el medio, mientras que los mayores momentos de bienestar se encuentran en la etapa inicial de la vida y después de los 50. La extensa base de datos analizada a partir de encuestas internacionales que miden el bienestar de las personas utilizando distintas metodologías arrojó que en promedio la edad más infeliz, digamos, de las gentes en los países desarrollados son los 47.2 años, mientras que en los países en desarrollo, poquito más, 48.2. Es algo que los humanos tenemos profundamente arraigado en los genes, le dice a BBC Mundo el autor del estudio. Los monos también tienen una curva de la felicidad en forma de U. A los 47 la gente se vuelve más realista. Ya se dieron cuenta de que no van a ser presidente del país, ni van a ser el mejor futbolista del mundo. Todavía no acaban de resolver a veces su problema, digamos, una estabilidad económica. No sé, tantas cosas que influyen ahí, ¿no? Y pasando los 50 te vuelves pues como más agradecido con lo que tienes. Y entonces dices cosas así como, híjole, pues a lo mejor podía yo estar peor, ¿no? Dice el economista a cargo del estudio. Saludos a Guillermo Manzano, me acordé ahorita de su libro. Pudo haber sido peor. Y pasados los 50 años, te vuelves más agradecido por lo que tienes. A los 50 le puedes decir a la persona que tienes buenas noticias, porque de aquí en adelante las cosas van a mejorar. No se trata de que las condiciones de vida objetivas vayan a mejorar necesariamente, pero lo que varía es la percepción del bienestar, ¿sí? Eso es interesante. No es que tenga uno más satisfactores materiales, sino hay una percepción de bienestar. Me siento bien realmente con lo que tengo. Volteen ustedes si tienen en su casa todo lo que necesitan, cuestiones elementales para el ocio, para la diversión, para cultivarse, etcétera, etcétera. Pues lo demás es como adorno, ¿no? Puede ser algún lujito que te puedas dar o un viaje, cosas así, pero básicamente dices tú, ya con lo que tengo. Y no es conformismo, pues es más bien ser realistas, porque hay gente que sacrifica muchas cosas por tener, digamos, cosas materiales. Y entonces pues te das cuenta de que no valía la pena, ¿no? Desperdiciar tantas cosas, tanto tiempo en aras de obtener pues más dinero para tener más cosas, ¿no? Hay gente que sí, que sí piensa que eso es la felicidad, pues cada quien hay que respetarlo, ¿no? Pero por ejemplo, hay personas que a los 70 están sanas y felices de tener trabajo, mientras que en la mitad de la vida es cuando tienes más responsabilidades. Desde el punto de vista psicológico, hay varias teorías que pueden ayudar a explicar el fenómeno. Una de ellas es que en la medida en que las personas envejecen, aprenden a adaptarse a sus fortalezas y debilidades, al tiempo que disminuyen sus aspiraciones inviables, esas que ya no puedes conseguir, ¿no? Así ya no se puede uno poner a pensar en ser el goleador del equipo de tu colonia, de tu chamba, ¿no? Pues hay cosas que ya no se pueden hacer. Otra es que las personas más optimistas viven más tiempo. Lo cual ayudaría a darle forma a la felicidad en forma de U. Es decir, a la tendencia general en la percepción de bienestar se suma también el factor económico. Este investigador, Blanche Flower, argumenta que hacia finales de los 40 se exacerba la vulnerabilidad frente a un contexto económico adverso. Este fenómeno golpea más fuertemente a las personas con menor educación, desempleados con familias desestructuradas o quienes no cuentan con una red de apoyo, como se hizo evidente durante la gran recesión en 2008. De ahí que es absurdo que haya, perdón que aterrice yo esto en este ejemplo, pero lo que se está haciendo el gobierno federal en apoyo a los jóvenes, en apoyo a las personas de la tercera edad, en cuanto a la salud, con todos los problemas y bemoles y errores y lo que usted quiera, pues es algo que le puede dar a la gente cierta menos angustia, digamos, ¿no? Menos angustia, y aunque no sea mucho dinero, aunque el sistema de salud puede no llegar a ser de primer nivel, de todos modos, pues siempre es algo elemental, ¿no? Algo básico que debe de tener un ciudadano, ¿no? Jonathan Rauch, investigador del Centro de Estudios Brookings Institution en Washington, analizó el tema y publicó el libro La Curva de la Felicidad. La Curva de la Felicidad, porque la vida mejora después de los 50. Y luego de entrevistar a expertos en el tema provenientes de distintas disciplinas, el autor detectó que nuestro cerebro va como experimentando cambios a medida que envejecemos y que cada vez se enfoca menos en la ambición y más en las conexiones personales, más en la familia, más en la pareja, vive uno de manera más sencilla, ¿no? Con menos aspiraciones acá que son muy difíciles de conseguir, no imposibles, pero pues sí, no todo mundo está dispuesto a esforzarse o a sacrificar muchas cosas en aras de obtener otras. Cuando que muchas de esas cosas se pueden obtener pues gratuitamente, sin dinero. Ahora, todo esto está condicionado a que haya buena salud, porque si efectivamente después de los 60 o 70 o más ya se empiezan con problemas que afectan la calidad de vida, pues yo creo que ya no. Ya no pueden ser las mismas respuestas, ¿no? Por eso la salud llega a un momento de la vida en que se vuelve más importante que cualquier otra cosa. A los 20 años, pues ni pensamos en eso. Juan Bolaños, nos dice lo siguiente. Le dice el doctor Benjamín a su esposa Fermina Daza. ¿Se acuerdan quién es? Sí, ¿verdad? Del amor en los tiempos de cólera. La felicidad no la da el amor, la da la estabilidad. Ándale, esta es una buena, La felicidad no la da el amor, la da la estabilidad. El amor en los tiempos del cólera. Ah, pues muchas gracias, Juan Bolaños, por esta acotación. Muy bien. ¿Y ustedes qué piensan? Es difícil, ¿no?, plantearlo así en términos de años cumplidos. Yo creo que uno de todos modos se va adaptando a la edad que uno tiene. Por lo menos hasta el momento, ¿no? Ya después, quién sabe, yo creo que sí, esto está determinado por cómo es nuestra calidad de vida, como si vivimos solos, si vivimos acompañados, si tenemos apoyo, si hay una familia, En fin, hay una serie de cosas que influyen, ¿no? Para que uno en una encuesta pues diga, no, pues sí, sí soy feliz o no soy feliz. Siempre puede uno ser más, ¿no? O menos. Guillermo López, ¿cómo estás, Guillermo? Muchas gracias, igualmente nos desea un buen programa, que te vaya muy bien. Bueno, pues vamos entonces a pasar a nuestro primer espacio musical, que ya tiene listo Chuchín, cuando ya casi son las 8:30. We'll be right back. Rubén Darío, el libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Continuamos. Este jazz fue interpretado por Buck Clayton. Y Valentina Gabriela, ya al ratito su encargo, ¿eh? Carmen Huerta, qué buena idea de las películas, allá al aire libre. Ojalá los vándalos no dañen las pantallas. No, están bien cuidadas. En este caso, sí, no creo. Hola, Carlos, creo que a los derechohabientes del ISSSTE les toca defender que es mentira lo de la falta de medicamentos y denunciar a los que los niegan. Tienes razón, ojalá que sí se haga, ¿no? Que no sientan que puede haber represalias. Porque ayer nos comentaba David Islas, comentarista político, que pues que es un secreto a voces. Yo no lo había oído, la verdad. Que los trabajadores del ISSSTE estaban negando los medicamentos como para hacer quedar mal al nuevo proyecto de salud federal. Pero bueno, luego hablaremos de eso porque ya está en la línea telefónica Armando. ¿Cómo estás, Armando Ortiz? Qué gusto en saludarte. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Fíjate, Carlos, que iniciamos actividades la semana pasada en la Quinta de las Rosas, comiendo rosca de Reyes, por cierto, muy buena, de las que vende don Mauro en la colonia Progreso Macultepec, ahí en la calle de Durango. Ya ni vayan porque no va a haber. El comercial, pero la mejor, ¿eh? Y también quisimos iniciar el año de 2020 con el Quijote. Fue lo primero que quisimos hacer, leer uno de esos fragmentos del Quijote, una de esas partes que hacen grande esta novela de don Miguel de Cervantes Saavedra, de quien, por cierto, ya hemos descubierto el meollo del asunto sobre el tema de la muerte afuera de la casa de Cervantes, la de Juan Eslava Galán, que relata precisamente y que investiga precisamente qué es lo que en realidad sucedió cuando quisieron culpar a don Quijote, a Miguel de Cervantes, por la muerte de Gaspar de Espeleta. Resulta que todo tiene que ver con un poema, Carlos. Poema que Miguel de Cervantes Saavedra escribe para exhibir la cobardía de un duque, que el duque de Medina, que fue mandado para que apoyara una guerra a la ciudad que estaba siendo asediada, y el duque dejó que pasara el tiempo y al final llegó ya después de que los enemigos hicieron todo un desastre en la ciudad, ya el duque de Medina llegó así como que muy orondo, como si fuera a salvar la ciudad cuando ya no había ciudad para salvar. Y don Quijote Cervantes hace un poema sobre el tema y el duque de Medina queda muy dolido y empieza a armar toda una intriga, una trama para poder inculpar a Cervantes por la muerte de la Espeleta. Buena novela, pero todavía nos quedan unos dos capítulos para develar más razones sobre esa muerte, muy, pero muy sabrosa. Bueno, muy bien. Pues quisimos empezar con Don Quijote de la Mancha, la novela de Cervantes, porque coincidimos en algunas cosas con lo que escribió hace muchos años Italo Calvino sobre por qué leer a los clásicos. Algunas cosas, la verdad, me parecen muy jaladas de los pelos, pero pues es Italo Calvino, ¿sí? Un santón para aquellos que escriben ensayos o para aquellos que leen libros. Pero hay algunas cosas que coincidimos con Italo Calvino, por ejemplo, el hecho de que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Y aunque ya hayamos leído algunos de los párrafos y de los pasajes del Quijote, cuando los volvemos a leer, encontramos cosas nuevas. Cierto, muy cosas bien. Que tal vez las vemos de manera diferente, porque nosotros también somos nuevas personas o personas diferentes en momentos diferentes. Ya ves lo que dice Heráclito, ¿no? Nadie baja al mismo río dos veces, que o el río ya no es el mismo o uno ya no es el mismo. El río es el Quijote y nosotros bajamos a beber del Quijote, pero el Quijote ya no es el mismo y nosotros tampoco somos los mismos. Bueno, que leímos un pasaje muy bueno que yo les recomiendo a todos los lectores del Quijote, que vuelvan a leer ese pasaje en donde Don Quijote decide hacer penitencia por su Dulcinea del Toboso. Y su penitencia tiene que ver con quitarse la ropa, con hacer grandes desastres como Roldán, como Amadís de Gaula, que derribó todo un bosque, y entonces también no puede pasar de alguna manera anónima esa penitencia, de modo que le pide a Sancho Panza que le lleve una carta a la Dulcinea del Toboso. Y esa carta dice, para empezar hay un pequeño problema, no tienen dónde escribirla. Para segundo problema, Sancho no sabe leer, no sabe escribir. Tercer problema, Sancho no sabe dónde está la Dulcinea del Toboso, y Don Quijote le da seña, santo y seña, de dónde está la Dulcinea del Toboso, y entre las señas que da Don Quijote es que es hija de Lorenzo Corchuelo, y entonces Sancho reconoce quién es la Dulcinea del Toboso, que no es otra que la hija de Lorenzo Corchuelo, y dice, a esa yo la conozco. ¡Ah, vaya que la conozco! Dice, es una mujer de pelo en pecho, dice, que a cualquier zagal lo unta en el lodo, o que se pone a gritar en el campanario, y todo mundo la escucha. Y es entonces cuando se descubre algo interesante. Don Quijote sí sabe quién es Dulcinea del Toboso, pero sí sabe quién es Aldonza Lorenzo. La mujer que él ha tomado por Dulcinea del Toboso. Espiaba. Sí, la miraba a escondidas porque de alguna manera le llamaba la atención esta Aldonza Lorenzo, que dice Sancho, y muy poco melindrosa, ¿eh? Tanto que no la veo, pero la veo entre comillas, porque ver a Aldonza Lorenzo, sí, es algo así como verla, como ver permítame tantito. Perros. Como ver a Aldonza Lorenzo es de alguna manera reconocer la realidad por encima del idealismo. Y es entonces cuando Don Quijote le da uno de los más grandes discursos que vienen en esta novela, que es el discurso de la idealización. Es el momento en el que, aun cuando Sancho sabe que Aldonza Lorenzo es una mujer burda, es una mujer corriente y es una mujer medio casquivana, Don Quijote le explica, siempre ha sido un necio, Sancho, porque yo a la mujer como la veo, dice, es como yo la requiero, la necesito, yo la idealizo. Es un discurso extraordinario en el que nosotros descubrimos una fragmentación de lo que podríamos llamar la definición que hace Cervantes del amor. Es extraordinario cómo Cervantes plantea que una persona enamorada idealiza a el ser amado. Así Aldonza Lorenzo para el Quijote no es una mujer que sala puercos, no es una mujer que se pelea con los hombres, no es una mujer que se mete casquivanamente con los hombres, sino que para él es la más hermosa princesa que pudiera haber en el mundo, ante la cual todos los hombres se deberían de rendir. Pero entonces toma conciencia de eso al reconocer que la idealiza. Sí, él está reconociendo idealización y pone un ejemplo muy claro. Pone lo que llamaría el conde Lucanor un ejemplo en el cual él explica que una viuda al quedarse sola, sí, decide tomar marido. Y entonces, en lugar de buscar a un sabio, en lugar de buscar a un hombre sensato y a un hombre prudente, decide encontrarse con un muchachillo medio obeso, motillón, que es el que ella elige. Y entonces un obispo va y le reprocha, pero señora, habiendo tanto sabio, habiendo tanta gente de bien, ¿cómo es que opta usted por este que es medio tonto, que es bastante sencillo, y dice ella, para lo que yo lo requiero, dice, sabe más filosofía que cualquier otro? Está bueno. Y es así, con este ejemplo, con este ejemplo, digamos, es como el Quijote le explica a Sancho Panza que él mira a la mujer, a su mujer, ¿sí?, como él la requiere para sus propios fines. para idealizarla y para hacerla la más grande princesa que pudiera no encontrar. Esto es lo que nosotros encontramos la primera sesión del 2020 en el Quijote, y vamos a seguir encontrando más. Yo quisiera en algún momento detenerme y hacer una especie de curso sobre los 10 momentos extraordinarios del Quijote, y llevarlos todo el año así. Este es uno de ellos, pero hay más. El momento en que Don Quijote, por ejemplo, se enfrenta a Cardenio, que está enloquecido en la Sierra Morena, y cuando lo mira de frente, Carlos, y es como si se estuviera viendo un espejo, porque un loco mira a otro loco, ¿sí? Y cuando le dice Don Quijote, cuéntame tus penas, y si yo no te puedo ayudar, déjame al menos llorar contigo, ¿sí? Porque es de buenas personas, ¿sí?, llorar con los demás cuando están sufriendo, la empatía en el Quijote. O aquel otro momento cuando Sancho Panza lo llama el caballero de la triste figura, y le pregunta a Don Quijote, hombre, ¿y de dónde sacaste tú ese nombre? Tan elegante, tan bueno. Y le dice el otro, bueno, nada más hay que verlo, mi querido señor. Uh-huh. Y Don Quijote le dice, no es cierto, Sancho, siempre ha sido un tonto. Dice, lo que pasa es que el sabio que está escribiendo esta historia lo ha puesto en tu boca. Ah, delicioso todo momento, eso. Muy bien. Carlos, el caballero de la triste figura surge de la boca de Sancho Panza, pero puesto por el sabio que está escribiendo esta historia, que no es otro que Miguel de Cervantes. ¿Sabes? Propósitos de este año, releer el Quijote. Y haremos el curso de los 10 momentos más grandes de la novela de Cervantes, Carlos. Perfecto, Armando. Muy bien, buena labor. Nos vemos hoy de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas, en nuestra segunda sesión del 2020, para cumplir ya nuestros 11 años en esta labor que hemos estado haciendo. Llegamos, ya sabes, temprano a las 3 de la tarde para comer con la señora Dalia, y terminando de ahí nos vamos a... Que por cierto ya te manda saludos, sí recordó haberte saludado. Sí, cómo no. Sí, y a ver qué día te das una vuelta por ahí, Carlos, a las 3 de la tarde, un rico guisado, y terminando nos vamos al taller de literatura de la Quinta de las Rosas. Con gusto. Dale. Que esté muy bien, Carlos. Saludos al auditorio. Ándale, pues. Saludos a todos. Bye. Adiós. Armando. Armando. Dice Reina Morales, buen día, Carlos. Desgraciadamente esta situación en las instituciones de salud ya se ha estado dando desde hace años. No es solo por este gobierno, pareciera ser un saqueo o mal manejo desde los empleados y o sus jefes cercanos en un contubernio deliberado y planeado. En el Seguro Popular primero te decían que no hay citas, que no hay reactivos para estudios, que no hay medicamentos, etcétera. O la de otra forma de fraude es de que el doctor manda al paciente ciertos estudios, pero solo te realizan uno o dos y no todos por los que ya firmó el paciente ante el Seguro Popular, que ya los ha recibido. Así se practican un autofraude por estudios o análisis que no salen, pero sí se cobran al sistema. No son los doctores, incluso sino los burócratas que están en la clínica. No, eso así es, así ha pasado todo esto. Bueno. Luis Enrique tenía 9 años cuando Lupita le leyó el capítulo de Don Quijote que refiere a Armando, y no paraba de reír un niño de 9 años por la descripción de Sancho sobre la mujer Aldonza Lorenzo, greñuda, mugrosa, que encontró en lugar de la idealizada Dulcinea del Toboso, de la que incansablemente el ingenioso Hidalgo hablaba, ¿no? Sí, yo me acuerdo también, yo la primera vez que leía el Quijote, toda esa primera parte era para morirse de risa, ¿no? Y luego ya va uno cambiando la atmósfera, ¿no? Eso es de una gran riqueza. Bueno, Hay una pareja de revisteros. Él se llama Julio Hernández Herrera. Ella se llama Valentina Gabriela Solís Velázquez. Viven por la Buena Vista. Llevan años escuchando la revista y comparten la música. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Vengo atando tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro. Pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo sabe. Como no son las noches que nunca ni nada. decía Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Continuamos. Sin tu latido, Eduardo Aute, solo para enamorados. Bueno, felicidades. Alejandro Saldaña, compartimos con él el hábito de la lectura voraz, diría yo. Somos unos adictos en la lectura. El otro día lo vi en Plaza Américas y había todo un montón de gente alrededor y corriendo y todos con sus bolsas en las tiendas y gritos y por acá y por ahí, y él con su libro electrónico perdido, ya ni siquiera para saludarlo. Dije, no, mejor lo dejo que siga leyendo. Y tiene un hijo, Alejandro, a quien mando un saludo, que es excelente escritor. Se llama Daniel Saldaña París y siempre andamos esperando sus nuevas narraciones. Y Alejandro comparte este texto de Daniel, su hijo. Dice que la historia de mi biblioteca, dice Daniel, es la historia de una pérdida y de una colección imposible, desperdigada en varios países, reconstruida a cachos, pero incompleta siempre. En su visita a Buenos Aires para participar en la residencia de escritores, Malva, el escritor y traductor mexicano, autor de libros como El Nervio Principal, o sea, está hablando de Daniel, fue invitado por la biblioteca Ampersand para compartir el presente texto. Dice, libros perdidos, abandonados, en casas a las que no regresé nunca, diccionarios extraviados en una mudanza, 7 cajas rematadas a una librería de viejo. La historia de mi biblioteca es la historia de una pérdida y de una colección imposible desperdigada en varios países, reconstruida a cachos, pero incompleta siempre. No tengo una de esas bibliotecas personales de 20.000 ejemplares que los escritores de generaciones previas ya presumían a los 30 y tantos. No, vivo en un departamento de 68 metros cuadrados que me obliga a hacer una curaduría bastante selecta. Mis padres se han mudado decenas de veces en la última década, por lo que nunca pude dejar todos mis libros en el sótano o en el ático de una casa familiar con la promesa de volver por ellos. Tengo más bien una biblioteca fantasma, el recuerdo de los libros que podrían pertenecerme si los hubiera conservado. Escribir sobre mi biblioteca es, por lo tanto, un ejercicio de arqueología a partir de indicios y recuerdos, cómo ensamblar la maqueta de una ciudad arrastrada, una genealogía. Cuando era niño, la biblioteca era doble, los libros de casa de mi mamá y los libros de casa de mi papá. Era una biblioteca dividida en dos ciudades, entre las que yo viajaba 2 veces por semana. Mis libros de Julio Verne sobre vampiros o de la serie Elige tu propia aventura habitaba un limbo entre estos dos polos. El libro que más quería estaba siempre en la otra casa, con la otra familia, a 90 kilómetros de distancia. Y mi espacio de lectura muy pronto fueron los autobuses Pullman de Morelos. Mi padre, o sea, Alejandro, su amigo Alejandro Saldaña, me subía a un autobús en Cuernavaca y mi madre me recogía en la terminal del DF. En ese entonces, pues no ponían películas y yo pasaba el trayecto leyendo o al menos hojeando distraídamente un libro. Está muy rico esto, como todas las reseñas que hacen a propósito de algún pasaje de su vida los buenos escritores, como es el caso de Daniel. Cuando vean por ahí algún libro de Daniel Saldaña, no duden en comprarlo, en adquirirlo, o en a ver si alguien se los presta. Germán, ¿cómo estás? Muy bueno, Daniel, ¿eh? gran ya, actor. Sí, ¿verdad? Sí, cómo no. Muy bueno. Muy buen Daniel. La filo pasada estuvo aquí presentando su libro. Uh-huh. Muy, muy bueno. Así es. Pero creo que no le gusta el fútbol. ¿No le gusta el fútbol? Creo que no. ¿Pero cómo es posible eso? Bueno, algún defecto había de tener. Su papá le va a Atlante, entonces pues imagínate. Ah, con razón. Saludos al buen Alejandro, si nos está escuchando. Oye, ¿por qué todo el mundo trae esas chamarras tan padres y yo no? Pues porque no perteneces a la filu todavía, Carlos. Oh, pero aquí en radio ya también traen con este corte como de chaleco. ¿No te dieron? No, a nosotros nos dieron unas para el agua, así como... unos impermeables grandototes. Esos azules que venden en el estadio. Ajá, como carpa de... ¡No te burles! Yo quiero uno de esos. Oh, pues ya, pues a ver. Vamos a nombrar miembro honorario de la filu y tendrás... Ay, gracias. Tendrás tu... Gracias. Tu buen chaleco. ¿Cómo va esa filu? Pues justo el día de hoy tenemos un acto importante de las cosas que ya empezamos a funcionar, a echar a andar. Hoy vamos a firmar el convenio con el COVEICIDET, donde... ¿Qué es eso? El Consejo Veracruzano de Investigaciones, Ciencia y Tecnología. Ok. Que está aquí en Murillo Vidal, donde está el Museo Interactivo de Jalapa, porque ahí va a ser la filu. Qué entonces, bueno. Hoy vamos a firmar ese convenio para que, pues, empezar a ver todas las condiciones necesarias para poder instalar. ¿Ya está remodelado? Ya, lo están remodelando. Me da mucho gusto. ¿Pero sabes si va a seguir siendo un museo? Va a seguir siendo un museo. Ah, okay. De hecho, lo están ya reactivando. Uh-huh. Inclusive, cuando la filu inicie el 27 de marzo, habrá ya salas del museo trabajando. Ah, qué bien. Lo cual me da mucho gusto que podamos reunirnos en literatura, cultura, arte, ciencia, tecnología, todo en un museo. Ya vino Rodolfito Salmerón, que es director de la... El vecino. Ajá, del Jardín de las Esculturas, y van a ser... actividades compartidas con la filo. Efectivamente, estamos ya trabajando esta relación con el IBEC, con el Ayuntamiento de Jalapa, para que esta feria pues sea una feria... La mejor. Orgullo de Jalapa, ¿no? No solamente de la Universidad Veracruzana, porque nuestra función es hacerlo social, hacer este trabajo para todo mundo, ¿no? Sobre todo porque yo creo que ustedes tienen siempre la idea de hacer una feria mejor. Pero quizás en el mismo lugar es difícil, ¿no? Así es. Pero ahorita como que... Pues es algo que... Se podría prestar para... Por más que hacemos cartas a Santa Claus y a los Santos Reyes, no tenemos un lugar adecuado para la feria, que hace mucha falta. ¿Ya no vamos a tener el calorón? No. No vamos a tener problemas de estacionamiento. No, hay estacionamiento. Entonces sí hay una serie ahí de elementos que van a hacer que... Ya está, digamos, en una zona que parte la mitad de Jalapa, desde el centro hacia la parte sí, sureste. Había que ver lo de los servicios urbanos o... Vamos a tener transporte gratuito para que la gente que no tenga vehículo pueda llegar. Uh-huh. Tanto llegue y salga, ¿no? Por supuesto. Pues sí, porque si no está en chino. Así es, va a estar en chino, la filu va a estar en chino, así es, efectivamente. Y sí, como les decías, el Jardín de las Esculturas, habrá algunas actividades gracias a la coordinación que tenemos con el IBEC, con Rodolfo Salmerón justo. Pero fíjate que está el Jardín de las Esculturas y enfrente está el Jardín de las Sepulturas. ¿De las Sepulturas? Acá está el panteón Dada. Ah, mira. Todos frente al panteón. Lo bueno es que esos vecinos son muy callados, entonces permiten hacer buenas cosas. ¡Qué bárbaro! Oye, qué bien iniciamos, ¿no? Chivas y Pumas. Sí. Iniciamos muy bien, ¿no? Sí. Bueno, Chivas con el asunto este muchacho Víctor que encontraron. Pero era un jugadorazo, les costó, no sé, 11 millones de dólares. Sí, lamentable. ¿Cómo echar a perder toda una carrera, no? Pues es parte de lo que hace tanta falta en esa sociedad y es una de las funciones que realiza la FILU, la Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, dar otras opciones de vida. O sea, la cuestión no es meterse drogas y alcoholes y todo lo que quieras para ser inmediatamente famoso y tener mucho dinero, ¿no? No, la vida es otra, ¿no? Entonces, a estos muchachos les falta mucha educación, les falta mucha formación. Él lo reconoce porque él viene de una colonia de esas bravas, ¿no? En donde dice, si no fuera por el fútbol y todo esto, yo quién sabe qué estaría haciendo, ¿eh? Así es. Pero mira, de todos modos, como que algún gusanillo traía por ahí. Así es. Entonces, pues, hay que mostrar siempre que la vida tiene muchas opciones que no pues son está tiempo de por ahí. Rectificar es muy joven. Así es, después de todo esto que pasa, ¿no? Sí. Pero bueno, hablando de jóvenes, traigo un escrito que seguramente lo conoces, ya de aquí se platicó, de Irving Ramírez, que se llama... Ah, sí, el buen Irving. Todos los recuerdos son lobos. Uh-huh. Que está resurgiendo la colección Ficción Breve, que a mí me gusta mucho esa colección porque es prácticamente de bolsillo, ¿no? Sí, muy cómodo. Puedes traer los libros aquí en tu bolsa y ¿no? Uh-huh. Además no pesan. Pero además tiene una novedad Irving Ramírez, hace aforismos, ¿no? Uh-huh. Entonces no es común encontrar un libro de aforismos, mucho menos de un jalapeño, ¿no? No, y tiene muchos más que esos, tuvo que escoger esos. Así es. Porque pues no cabían más. Por parte de la edición, por parte de la editorial, pues se le hizo una recomendación para hacer una selección. Uh-huh. Y pues surge este libro que dice Irving Ramírez que está preparando otro más, ¿no? Uh-huh. Digamos la segunda parte de Todos los recuerdos son lobos. Y bueno, el aforismo pues es este ejercicio literario que hace posible tener en una comprensión, comprimido, todo un pensamiento filosófico y uh-huh. a veces también poético uh-huh. y hasta narrativa también. Es un trabajo que surge a partir de ejercicios literarios, a partir del pensamiento mismo que estás realizando cada día. Y entonces pues se pone a escribirlo, ¿no? Sí, no tenemos mucha costumbre de ¿no? leer aforismos, pero no se trata de leerlos como novela. Exactamente. Sino de repente abres uno y en donde quiera que estés, hasta en el baño, si me disculpan. Sí, no, pues es un buen lugar. Pues sí, de que leas otras cosas. Te venotas. Pues sí. Entonces sí, así es como hay que leer esto y porque cada uno te deja trabajando, ¿no? Intelectualmente. Entonces aquí esa ventaja de este pequeño libro de colección de ficción breve, que lo puedes abrir en cualquier página y te encuentras una frase sí. para que puedas sí, pensarla. Sí. Por ejemplo, quien vive de cifras, vive de sobras. Mm. Entonces te pones a pensar qué uh-huh. quiere decir con esto. Eso me recuerda un poco lo de los políticos, ¿no? Que los políticos como Jan González, que decía que sin obras no hay sobras. Sí. Pues algo así tiene que ver. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, la confianza es como la materia. Ni se gana ni se pierde, solo se transforma. Uh-huh. Es parte de lo que dice Irving Ramírez en sus aforismos, que evidentemente, como tú bien lo sabes, Carlos, es un gran lector, Irving Ramírez, ¿no? Claro. Y además de maestro de literatura. Entonces, pues, además, al inicio del libro, Todos los recuerdos son lobos, tiene un pequeño ensayo que está bien en cuanto al sentido de que nos explica qué es un aforismo, ¿no? Uh-huh. Y lo titula El aforismo es la acupuntura del mundo, ¿no? Uh-huh. Y algo que cita de Gabriel Said, que el aforismo es el ensayo más breve que existe. Uh-huh. Entonces, es un buen libro que podemos leer con un pequeño gran libro. Pequeño gran libro, así es. Y bueno, este libro se va a presentar en la FILU justo. Va a estar en la FILU el libro de Todos los recuerdos son lobos. Que recuerden que será del 27 de marzo al 5 de abril. Y ya estamos preparando la bienvenida a la delegación china que va a venir de aquel gran país, ¿no? ¿Vienen muchos? Pues aproximadamente unas 20 chinos. Uh-huh. Que tener en cuenta el porcentaje de chinos que hay en el mundo. No es nada. Pero vienen del Instituto de Ciencias uh-huh. Sociales de Shanghái. Viene de la Universidad de Shanshu y la Universidad de Renmin de Beijing. Van a estar por acá. Qué interesante, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Hablan español o será en inglés y luego vamos a traducir o cómo? De repente para mí es una locura eso, que están hablando en chino, de repente hablan en inglés, de repente en español. Ellos sí hablan español también. Algunos hablan español. Algunos de ellos traen ya sus traductores mismos. Pero bueno, digamos que el idioma común es el inglés, ¿no? Sí. Pero hay ya una escuela de chino-español que está creciendo, ¿eh? Uh-huh. Es interesante ese encuentro. Ya iremos platicando poco a poco de todas las actividades que habrá referente al país invitado, que es la República Popular China, y sus propios protagonistas que tendrá la FILU, ¿no? Muy bien. Y bueno, hace 8 días una radioescucha, ¿te acuerdas que habló para comentarnos que dónde se podría tener talleres de lectura para niños? Ah, sí, cierto. Sí, en Orina, si no mal recuerdo. Entonces yo recomendé a el taller de Alma Espinosa, ¿no? Ajá. Entonces, mira, ella nos recuerda que la sala de lecturas Equinoccios sesiona los sábados últimos de mes y ahí está dedicado para niños y para papás. ¿Dónde? Me parece muy bien. Esto es la primera sesión va a ser el 25 de enero, la próxima semana, que por cierto inicia el año chino el 25 de enero. Ah, mira. Año de la rata. Y es a las 12 del día en la Galería de Arte Contemporáneo. Fíjate que yo soy rata. Yo también. Mira, con razón. Pero una vez me preguntaron, dije, no, creo que no, creo que soy caballo. Dije una cosa menos fea, ¿no? Dice, no, hombre, los rata, ese es un muy buen horóscopo chino. Es. ¿Tú sabías que los signos del zodiaco, los signos zodiacales chinos, inician con la rata? No, no sabía. Porque es el líder de todos los demás. Oh. Lo toman como un personaje muy inteligente que sabe acumular. Pero esto se define por el año en que naciste, no por el mes, ¿no? El como en el horóscopo que conocemos, ¿no? Así exactamente. Entonces, el 25 de enero, el día que inicia el año de la rata, es la sala de lectura Equinoccios a las 12 del día en la Galería de Arte Contemporáneo. Ah, en la Galería de Arte Contemporáneo. A las 12 del día y pueden ir niños, adolescentes, papás. ¿Qué día, perdón? 25 de enero, sábado. 25, sábado. Así es. Bueno. Así es, Carlos. Pues bueno. Muy bien. Hoy jugamos. ¿Trajiste tu tarea? Sí, claro, pero ya jugamos hoy contra Ciudad Juárez, los Pumas. ¿Por qué hoy? Ya va, voy a partido los jueves también. Ah, qué bueno. Entonces hoy juegan. Sí, claro, hace 8 días platicaba del centenario de la Sonora Matancera. Para que el jueves tenga sentido. Exacto. ¿No? Luego el viernes botanero. Sí. Ya te digas ahí. Por cierto, un saludo a Guillermo Melo, que ayer me lo encontré. Hermanastro, nuestro hermanastro querido. Hace 8 días comentaba que se van a celebrar los 100 años de la Sonora Matancera. Ajá. Sus aficionados quieren que toda esta década sea dedicada a la Matancera, porque inició el 12 de enero de 1924, pero ya empieza a haber festejos para recordar esta gran agrupación musical que dirigió Rogelio Martínez y que forma parte de una institución y de una universidad musical del Caribe, ¿no? Que es la Sonora Matancera, ¿no? Yo creo que ya no queda alguien. No es esa. Pero sus hijos seguirían con el grupo, ¿no? No, andan tocando algunos. Además, porque ya ves que los santaneros, pues sí, siguen una generación, o los pregoneros del recuerdo, o sea, así, ¿no? No, pero esta agrupación ya está en el recuerdo, ¿no? Así está bien, ¿no? Porque luego hasta segundas partes de los hijos de los tríos y que los panchos. Y los ya cuántas generaciones son. Y no se parecen. No es lo mismo. Bueno, el 12 de enero de 1924 inició la Matancera como Tuna Liberal, así se llamaba la agrupación, después sería la Matancera, y ya iremos platicando a lo largo de Liberal. Tuna Liberal, así se llamaba, porque la Tuna es una agrupación musical también pequeña. Pero más española, ¿no? Es española, justo, el nombre viene de España. Uh-huh. Entonces, a lo largo de los meses de este año, bueno, con lo menos una aportación la dedicaremos a la Matancera, ¿no? Perfecto. Y pues vamos a escuchar uno de sus grandes éxitos que se llama Cañonazos. Órale. Esto es ritmo de a de veras, ¿no? Eso. Muy bien. Gracias, Germán. Cañonazo, sonaron los cañonazos. confesaba Nicolás de Avellaneda, cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. ¿A quién le gustan las canicas? ¿Quién recuerda las canicas? ¿Quién juega actualmente a las canicas? Yo creo que ya nadie. Vamos a recordar un poquito su historia. Bueno, ay, las canicas. Las canicas en México. Fíjense que en 1991, durante los trabajos de salvamento arqueológico que se realizaron en el subsuelo de un estacionamiento allá en la calle de Bolivia, en la Ciudad de México, se localizó la planta arquitectónica de una casa, una vecindad, del siglo XVIII. Y entre los materiales recuperados en contexto de relleno y en los tubos de barro envidriado del drenaje, se encontró una cantidad considerable de pequeñas esferas de piedras, de barro y de vidrio. Estas esferitas no eran otra cosa que canicas, y como tales quedaron catalogadas. Así que separamos las canicas por categorías. ¿Se acuerdan de las agüitas? Eran preciosas las agüitas de vidrio de un solo color. Y los tréboles, que esos los usábamos como tirito, ¿no? Transparentes con cuatro pinceladas de uno o varios colores en el interior, y los intercambiábamos, los chamacos. Mientras tanto, el señor Edmundo Tenorio, trabajador de la Dirección de Salvamento Arqueológico, se mostró gratamente sorprendido y recordó los nombres de las distintas canicas, las formas de jugarlas, los términos que se utilizaban en torno al juego. Me acuerdo que decían, ¿tú tiras de uñita o tiras de huesito? Había que tirar de huesito como para decir, yo ya voy en sexto año, ¿no? Solamente los niñitos o las niñas tiran de uñita. También estaban las bombonas, que eran unas canicas gorditas, que no servían mucho para jugar porque no se podían manipular bien con los dedos. Pero eran muy bonitas también. Entonces, cuando encontraron esto, decidieron realizar un trabajo de rescate de la tradición oral de las canicas, cuya influencia cultural fue determinante como medio de identidad social y que aún se conserva en la memoria de las generaciones de los años 30 a los 70 del siglo XX. Ya después, yo no he visto ya niños jugar canicas en ninguna parte. El origen de, vaya, no sé ni dónde las venden. El origen de la palabra canica proviene del, creo que en los tianguis todavía podemos encontrar. El origen de la palabra canica proviene del germano Knischer, que es bola con la que juegan los niños. En Sudamérica se conocen como bolitas y en el altiplano mexicano como cuirias o cuicas. En Nayarit las llaman pichas. Cada país, cada región les da un nombre diferente. Las canicas se han jugado en todo el mundo, prácticamente desde que el hombre descubrió que un guijarro redondo podía rodar. Y se han encontrado pequeñas pelotitas de barro de la edad de piedra. Los niños egipcios y romanos las jugaban según constancias que se encuentran en el Museo Británico, al igual que los pequeños europeos de la Edad Media en Frankfurt, en Alemania. Hay un museo de canicas y en Australia aún se realizan torneos nacionales. En el mural de Tepantitla, en Teotihuacán, se aprecia un grupo humano jugando con bolitas. Sin embargo, en Latinoamérica el juego como tal es de origen español. En los romances de Delgadina de los siglos XVII y XVIII se cantaba: A los tres días de encerrada se asomó en otra ventana a donde estaba su hermano, bolitas de oro jugaba. Mira, y aquí están los tréboles, me dan ganas de llorar. Las canicas se clasifican de acuerdo con el material de su elaboración, su tamaño y sus características. pueden ser de barro, de piedra, de vidrio. Distintos tipos de canicas entre los jugadores eran muy apreciados. El tirito, les decía yo, que es con el que pega uno a las otras canicas para ir ganando la competencia, digamos. O ponche de color opaco o monocromático, que por ser de vidrio más sólido podía cascar a las otras canicas. El perico, que es una canica blanca con líneas onduladas de colores que asemeja el plumaje de esta ave. Las ágatas preciosas, que destacaban por su valor y su belleza, con tenues líneas de color dentro de la esfera transparente. Esta canica competía con la ágata, el diablito de color rojo que muy pocos jugadores podían poseer. Las canicas más aptas para el juego medían 1.5 centímetros, porque se podían manipular bien, ¿no? Pero había más pequeñas y otras de mayor tamaño. Las agüitas eran más chiquitas, o las bombonas, les decía yo, toninas o bombachas. El terreno de juego debía ser de preferencia plano, sobre tierra, compactada y en espacios abiertos. O a veces había varios juegos de canicas. Yo me acuerdo uno que, bueno, se hacía un hoyito, ¿no? Y a partir del hoyito, si la canica que uno tiraba caía en el hoyito, pues tenía uno el derecho de desde ahí, desde el hoyito, pegarle a la canica que estuviera más cerca, y esa canica ya pasaba a ser propiedad nuestra. O había otro juego que era hacer un círculo y poner las canicas allá adentro, ¿no? Y entonces con el tirito iba uno sacando el mayor número posible de canicas de ese círculo y ya iban siendo nuestras. No, se pasaba uno horas y horas. Luego vemos cómo se juegan las canicas, información para los niños actualmente y para la nostalgia de los papás y más todavía de los abuelos, ¿no? Pinto mi raya era una expresión muy, muy conocida, pinto mi raya. ¡Wow! Bueno, todo muy bien, pero ya está Rosy lista con sus invitados para llegar. Aquí estamos. Y nosotros estamos listos para despedirnos, para desearles a ustedes que tengan un muy buen día, un buen jueves. Mañana viernes, último día de la semana laboral para nosotros, a las 8 de la mañana con 4 minutos estaremos, si ustedes llevan gusto, aquí compartiendo pues todo lo que ustedes ya saben que tiene la revista. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos pásenla bien y muy buenos días. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Vayas con el pirata, compárenme chupa chupa. Que yo la vi a mi amigo, muy difícil me resulta. Ay, veo un caimán cebao que mide más de una cuadra, con más cancha que un peinado y más dientes que 20 varas. Ella inocente de todo se baña sin percatarse, que cu-cu-cu-cu cuando llega al recodo, el caimán puede acercarse. Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Ella inocente de todo se baña sin percatarse, que cuando llega al recodo, el caimán puede acercarse. Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Echarle una carta de Andrés y tu compa, que hay un intenso peligro que corre allí su mujer, que se lo dice a un amigo que algo tenemos que hacer, que vaya pronto a esa larga y le llama a hoy con él, que hay un intenso peligro que corre allí su mujer, que se lo dice a un amigo que algo tenemos que hacer. Llegamos al río, la mujer no se veía.